RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, España. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. El día amanece silencioso en Roma. Refresca en este momento, desde donde estamos emitiendo una edición especial de Las Mañanas. El silencio habitual de estas horas de madrugada en el Vaticano queda alterado hoy por el ruido de los trabajos de preparación para los funerales del Papa Francisco, fallecido hace menos de 24 horas. Los operarios están trabajando para instalar los andamios a través de los cuales también se instalarán las pantallas gigantes de televisión para que toda la feligresía que se concentre en esas zonas cercanas a la Plaza de San Pedro pueda seguir los rituales que esperan en esta ciudad. Toda la vía de la Conciliazione que confluye en la Plaza de San Pedro es un bullicio en este momento de operarios que instalan las pantallas, como les decía, que a partir de mañana el gentío que se espera podrá seguir a través de ellas las imágenes del interior de la Basílica cuando esta acoja el cuerpo de Jorge Bergoglio, el cardenal que llegó del fin del mundo y que no quería ser papa, como él mismo también admitió. El hombre que vivió en las periferias, las zonas donde mejor se entendía y se entiende y podía aplicarse y se aplica el Evangelio, como él repitió. El primer jesuita en suceder a Pedro, pero que eligió el nombre de Francisco en homenaje a San Francisco de Asís, con quien le unía la cercanía con los pobres a los que quiso en el centro de su apostolado. El pastor de Cristo, que entendió que todo debe pasar por el discernimiento, una herramienta humana para aplicar a las cosas, a lo concreto, a la vida, no solo a lo religioso. Francisco, el papa que abogó por la misericordia, que defendió a los migrantes, que no se sintió capaz de juzgar a los homosexuales, que intentó quitarle oropel a la curia y a sus rituales. Por eso mismo sus exequias serán algo distintas, sin los tres ataúdes habituales, solo uno, sin catafalco, antes de ser enterrado en Santa María la Maggiore, la basílica romana a la que acudía a rezar siempre que podía, desde antes de ser papa hasta su última salida del hospital. El mundo sigue conmovido por la noticia que alteró la alegría de la Pascua que el Papa siempre prefirió al dolor del Viernes Santo. Por eso hemos venido hasta Roma, hasta la ciudad del Vaticano. Por eso empezamos ahora mismo, seguimos ahora mismo una nueva hora, una segunda hora de una edición especial de Las Mañanas que escuchará a todas las voces, empezando por la de Javier Cercas, el loco de Dios en el fin del mundo, el libro que acaba de publicar y que contiene también la pregunta que él le trasladó al Papa. Quería saber qué contestarle a su madre justo antes de morir, cuando preguntaba insistentemente si ella, en el más allá, iba a reencontrarse con el que fue su esposo, su marido, su amigo, su amante. Todo eso y mucho más cuando también el arzobispo cardenal de Barcelona, Juan José Omella, estará en directo en este programa, uno de los nombres que también suena como papables. Todo eso y mucho más. Esta es la opinión de nuestros oyentes, que también contesta la pregunta del día. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Arroba las mañanas guión bajo RNE. Los comentarios al 620-57-5712. De eso seguiremos hablando. Escucharemos también a nuestros oyentes ahora de momento a las 6:03, 5:03 en Canarias. Nos interesamos, como siempre a esta hora, por la previsión del tiempo. Jacob Petrus, buenos días. Buenos días. A la espera de un miércoles y un jueves más tranquilos en España, con temperaturas en claro ascenso que rozarán los 30 grados al sur de la península, hoy martes todavía tenemos que hablar de inestabilidad, claramente concentrada en la mitad oriental de nuestro país, con chaparrones, aguaceros y tormentas que, atención, durante la tarde se van a reactivar a medida que se vayan desplazando hacia el Mediterráneo, de tal forma que se activan avisos amarillos en la Comunidad Valenciana ante tormentas que pueden descargar hasta 20 litros en menos de una hora y acompañadas esas tormentas de granizo. En cambio, por el oeste peninsular, el anticiclón permitirá que el sol vaya ganando terreno, aunque durante esta mañana nos encontraremos con bancos de niebla abundantes y localmente persistentes, sobre todo al oeste de Castilla y León y en el interior de Galicia. Notaremos un poquito de entrada de cierce en el Valle del Ebro durante la tarde, tramuntana al norte de la provincia de Girona, mientras en las Islas Canarias los alisios continuarán soplando de forma moderada, acumulando muchas nubes en el norte, donde hoy se registrarán algunas precipitaciones dispersas. En cuanto a las temperaturas, hoy sobre todo suben en el tercio oeste peninsular, por donde gana terreno el sol, bajan en el resto, sobre todo en la mitad norte, aunque todavía con más de 20 grados en la costa del Levante peninsular. Gracias, Jacob Petrus. Esta es la previsión meteorológica de la jornada del martes 22 de abril. Son las 6 y 5 minutos, 5 y 5 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. El cuerpo del Papa Francisco permanece en Santa Marta, residencia privada. La Santa Sede prevé trasladarlo a la Basílica de San Pedro para ser velado mañana miércoles. Lara Hermoso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La liturgia, el protocolo es muy importante estos días. Ya está en marcha. A la muerte del pontífice le siguen 9 días de lutos, conocidos como Novendiali. En el periodo de sede vacante, la gestión del Vaticano y las decisiones administrativas las toma el camarlengo, cargo que ostenta desde 2019 el cardenal estadounidense Kevin Joseph Farrell. Ya ha dado los primeros pasos, ha certificado la muerte de Francisco, el primer papa hispanoamericano, el primer papa jesuita. Su funeral será no antes de 4 días tras el fallecimiento y no después de 6. La segunda parte será la celebración del cónclave, que en principio se va a celebrar entre el 5 y el 10 de mayo. De ahí saldrá el sucesor de Francisco, el cardenal que se sentará en el trono de San Pedro. La noticia de la muerte del pontífice cogía por sorpresa a muchos de los ya habituales turistas en Roma y especialmente durante los días de Semana Santa y Pascua. Ayer visitaban el Vaticano precisamente, celebrándose ahí todo lo que tiene que ver con la Pascua, el lunes de Pascua, y con algunos de estos turistas ha estado nuestra enviada especial, Antí André. Buenos días. Buenos días. Una plaza de San Pedro casi siempre bulliciosa, que este lunes pasó a ser un lugar de silencio y recogimiento con el rezo del Rosario, el primero tras la muerte del Papa. Lugar también, por tanto, de reunión de miles de fieles que han querido recordar la figura de Francisco. Por amor a la Iglesia, por amor al Papa y en agradecimiento por todo lo que ha hecho. Creo que es una persona que ha tendido puentes en la Iglesia, en el mundo, y creo que tenía que venir para agradecer a él y al Señor, pues, por todo el tiempo que él ha estado y todo el bien que ha dejado en la Iglesia y en el mundo entero. Pero aquí en esta plaza de San Pedro se han mezclado quienes volvían de vacaciones, quienes llegaban después de la Semana Santa y también quienes han querido acercarse hasta aquí el día del fallecimiento del Papa Francisco, un lunes de Pascua. Clarea ya en este momento en Roma. Los colores habituales de esta ciudad, con el predominio del ocre, están tomando ya posición para intentar mostrar también a los visitantes, a los turistas, pero especialmente a todos los creyentes que se están acercando hasta la ciudad eterna, cuál es la dimensión también geográfica, urbanística, arquitectónica de esta ciudad. Edición especial de las mañanas, en la que, por cierto, y a pesar de las deshoras, hemos empezado una hora antes, a las 5:04 en Canarias, recabando ya otras reacciones. Como la de Celestino Aos, arzobispo emérito de Santiago de Chile, que viajará en las próximas horas a Roma para asistir a los funerales por el Papa, pero hoy se centraba en valorar el legado de Francisco. Inauguró, como a él le gustaba decir, procesos, y un proceso no se termina con unas actuaciones ni con una carta, eso sería fácil, eso él me lo recordó también, sino que hay que ir poniendo en marcha dinamismos que van a ir o que deben ir después fructificando. Más reacciones, entre las últimas las de Raúl Castro. Descanse en paz, entrañable amigo, ha escrito en redes sociales el expresidente cubano. Aquí en España el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. Una decisión que anunciaba el ministro de la Presidencia, de luto riguroso, los micrófonos de Radio Nacional. Félix Bolaños también destacaba el perfil solidario de Francisco. Un hombre bueno, es un hombre que ha querido el bien para toda la humanidad, una persona muy cercana, un hombre cariñoso y gran conocedor de los problemas del mundo y muy solidario. También aquí en la radio pública, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, glosaba la figura del pontífice. en su vocación estaba, sin lugar a dudas, la denuncia de todos los conflictos bélicos en el mundo. He hablado ahora de Palestina sencillamente por esto. Es el Papa de la paz, de la humanidad. Es el Papa que no se rindió ante las injusticias, que son múltiples en el mundo. Desde el PP, la vicesecretaria Esther Muñoz señalaba que el Papa defendió, dice, sus convicciones. Es un Papa, el Papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. Y como dijo el presidente Feijóo, España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre. Y el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, dice que el pontífice ha regresado a la casa del Padre. El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre y en Vox nos unimos al sentimiento de dolor de cientos de millones de católicos en todo el mundo y también nos unimos a las oraciones por el eterno descanso de su alma. Los reyes Felipe y Leticia se acercarán hoy, que es martes, recuerden, es 22 de abril, hasta la Nunciatura Apostólica en España para firmar en el libro de condolencias, Lara. Los monarcas lo harán esta mañana antes de dirigirse al almuerzo que ofrecen al mundo de las letras en el Palacio Real con motivo de la entrega mañana del Premio Cervantes al escritor Álvaro Pombo. Este lunes el jefe del Estado ha enviado ya un telegrama de pésame al cardenal Giovanni Battista Re, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, en el que expresa su profunda tristeza por el fallecimiento del pontífice. Felipe VI asegura que su figura inspirará siempre la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados y también animará a apostar siempre, dice, por el diálogo y el consenso con los que lograr un mundo más justo y solidario. Desde las instituciones comunitarias también se han sumado a las condolencias por la muerte de Francisco. Bruselas lo domina David Vidueiro. Un Papa comprometido con los más desfavorecidos. Los líderes de las instituciones comunitarias han centrado sus mensajes por la muerte del Papa Francisco en la dimensión social de su pontificado. Sueño una Europa que se prende cura del bambino, que socorre como un fratello el povero. Sueño con una Europa que socorre al pobre como un hermano. Fueron algunas de sus palabras cuando recibió el premio Carlomagno en 2016. Y esa coincidencia con los valores europeos es lo que destacan los mensajes de despedida. Será recordado por su esperanza por la paz, por su compasión para la igualdad y la justicia social, resalta la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Su legado continuará guiándonos a todos hacia un mundo más justo, pacífico y compasivo, añade la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Y en esa misma línea, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, recuerda cómo Bergoglio se preocupó de los grandes desafíos mundiales, también la inmigración y el cambio climático. Von der Leyen cree que es una fuente de inspiración más allá de la Iglesia católica y por eso líderes europeos, católicos y no católicos, le han dicho adiós. El futuro canciller alemán Friedrich Merz cree que será recordado por su defensa de la justicia y la reconciliación. Un hombre bueno, cercano y sensible. La despedida escueta y emotiva de Donald Tusk, líder de la católica Polonia. Gracias, David Vidueiro, desde Bruselas. Nuestra audiencia está participando también contestando la pregunta del día. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? @lasmañanas_RNE. Los comentarios al 620-57-5712, horas después de que las campanas de numerosas iglesias y catedrales hayan doblado en memoria del Papa Francisco. También las de Notre Dame, París, y no ha sido el único gesto que ha tenido aquel país laico, Francia, para despedir al máximo responsable de la Iglesia Católica, Antonio Delgado. El Papa Francisco no estuvo en la reapertura de Notre Dame el pasado diciembre. En un gesto muy suyo, prefirió evitar esos fastos. Pero ayer la Catedral de París honró con 88 campanadas al Papa de los pobres, en definición del decano del templo. Notre Dame estuvo abierta hasta medianoche, vigilia de oración, un gran retrato de Francisco en el altar, en la cola mezcla de turistas y fieles. Marcela de Colombia. Un sentimiento de gran tristeza. Stefania de Italia. Una pérdida un po' per tutti. O el francés François, que admitía que no todos los católicos han sido entusiastas del último pontificado. En la Iglesia, una cierta libertad de pensar. Pero es que en la Iglesia hay una cierta libertad de pensamiento y esa es su grandeza, dice. Notre Dame ha cancelado hoy también las visitas turísticas para poder celebrar nuevas misas en honor del Papa difunto. En Francia, República Laica, no hay duelo oficial, pero el presidente Macron y todos los partidos dedicaron ayer palabras de elogio a Francisco. Por orden de la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, la Torre Eiffel se apagó anoche, antes de tiempo, en señal de luto. Campanas que también han doblado en la Catedral del Pilar en Zaragoza para recordar al Papa. Hoy los fieles volverán al templo para dar su último adiós a Francisco. Zaragoza, detalles, Inés Escario. La Plaza del Pilar retoma hoy sus sonidos habituales, paseos, turistas o el toque de las campanas para marcar las horas. Aunque durante buena parte del lunes este sonido tuvo intrigados a muchos. No, es que no somos de aquí, de Zaragoza, así que ni idea. Pues estamos también nosotros dilucidando a ver por qué es, pero igual es porque es segundo día de Pascua. Otros ya sospechaban que lo que estaba sonando sin cesar era el toque de difuntos. Suenan así porque se ha muerto el Papa, ¿no? Me lo he preguntado cuando hemos entrado en la plaza y lo he relacionado, he pensado, con la muerte del Papa Francisco, ¿será? Porque el toque es muy distinto, no recordaba a ninguno, digo, nunca he recordado este toque de campanas aquí en Zaragoza. Hoy los zaragozanos se siguen acercando a las parroquias y también aquí al Pilar para rezar por el alma del Papa Francisco. Ah, era un amor, para mí era un gran líder, un ejemplo a seguir. Pues deseándole que descanse en paz y que se agradezca todo aquello que haya hecho bueno. La Basílica del Pilar acogerá una gran misa solemne en su honor, eso sí, tras el funeral en Roma. Todo para recordar a un papa que, a pesar de que nunca estuvo aquí, desde el anuncio de su muerte ha estado más presente que nunca en el ambiente del Pilar. Gracias, Inés Escario. En directo desde Zaragoza llegamos a las 6:15, 5:15 en Canarias, a lo largo de esta jornada, en esta edición especial de Las Mañanas, que estamos emitiendo en directo desde Ciudad del Vaticano, desde Roma. Nos fijaremos también en diferentes aspectos que han marcado el pontificado de Francisco, a la vez que hablaremos, entre otros, con el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, o con Javier Cercas, que nos trae su libro El Loco de Dios en el Fin del Mundo, el encargo que le hizo precisamente el Vaticano para seguir al Papa hasta Mongolia. Hasta allí se fue Javier Cercas, pero buscaba una respuesta a una pregunta: si su madre, cuando muriera, se encontraría en el cielo con su padre, con el que había sido el marido de ella. Y esa pregunta le llevó a hablar precisamente no solo con el Papa, sino también con buena parte de las personas que le rodean. Javier Cercas estará en directo esta mañana en este programa, lo estará también el ex embajador ante la Santa Sede, Jorge Dez Callar, y también la corresponsal en Roma del canal de televisión Todo Noticias de Argentina, para conocer la dimensión argentina originaria del Papa Bergoglio. A lo largo de la jornada, pues, todo eso y mucho más, edición especial de Las Mañanas, el llamado Papa de los Pobres, siempre cerca de los desfavorecidos, la posición económica que retuvo, también ha sido muy clara, y así la ha manifestado en muchos encuentros y en algunos de sus textos pontificios. Íñigo Tobes, buenos días. Buenos días. Sí, desde el inicio de su pontificado criticó un sistema económico que ponía el dinero por delante de las personas y abogó por una economía más humana. Que la política y la economía se coloquen decididamente al servicio de la vida humana. Una economía al servicio de las personas y no al revés, frente al actual modelo económico que dijo mata. Mata porque mata a la humanidad. Cuando uno está centrado en lo suyo, está centrado en el dinero, está centrado en tener más, se olvida de la persona de al lado. Es Enrique Lluch, autor del libro Una economía que mata, el Papa y el dinero. En Radio Nacional ha analizado la propuesta económica de Francisco, que abogaba más por un sistema centrado en producir y no en especular, que distribuyera mejor la riqueza y que garantizara el acceso universal a la vivienda, la educación, la salud o el trabajo. Y de todo eso estamos hablando esta mañana en directo desde Roma. Son las 6:18, 5:18 en Canarias. Es evidente que la muerte del Papa Francisco lo eclipsa absolutamente todo, que todo en el mundo gira hoy en torno a su figura, pero también hay más noticias. Hay otras noticias de las que también nos hacemos eco en este momento, porque hoy hay pleno en el Senado en España. El PP lleva a la Cámara Baja una ofensiva para instar al gobierno a que también lleve el proyecto de presupuestos generales del Estado a las Cortes. Insiste el PP en que se trata de una obligación constitucional y va a utilizar su mayoría en la Cámara Alta para presionar al Ejecutivo. Esther Muñoz es vicesecretaria de los Populares. Yo quiero recordar que llevamos sin presupuestos desde que se aprobaron los últimos en 2022. Y no es solo que el Gobierno no haya aprobado presupuestos, es que tampoco los ha presentado, que es a lo que le obliga la Constitución, a presentarlos. A ver cómo justifican, que es una buena praxis, declararse en rebeldía constitucional y que un país puede prosperar con unas cuentas públicas de una legislatura pasada, con una mayoría parlamentaria totalmente distinta a la que tiene ahora el Congreso. También desde Podemos cargan contra el Ejecutivo por no presentar un proyecto de cuentas públicas. Pablo Fernández, portavoz de los morados. Es inconcebible y es lamentable que el Gobierno no presente presupuestos generales del Estado. Nosotros solicitamos, demandamos al Gobierno que presente un proyecto de presupuestos lo antes posible por una cuestión de transparencia y de democracia básica. Mientras avanza también en otro orden de cosas la investigación abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La jueza de Badajoz que instruye la causa quiere que una de las candidatas al puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz, que finalmente fue adjudicado a David Sánchez, declare como testigo para que explique por qué dio por hecho al presentarse que el puesto se iba a adjudicar al hermano del presidente del Gobierno. La magistrada la ha citado a declarar el próximo viernes, cuando también están citados el propio David Sánchez, el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, que trabajó codo con codo con el hermano del jefe del Ejecutivo durante meses cuando aún trabajaba en presidencia del Gobierno, y Manuel Candalija, director del área de cultura de la Diputación pacense, que participó en el proceso de adjudicación de la plaza de coordinador de conservatorios en 2017. Pero no es este el único frente que afecta directamente al entorno del presidente del Gobierno. Hay también novedades de la causa que investiga la esposa. El juez Peinado convoca un careo entre la asesora de Begoña Gómez y el alto cargo que la fichó en Moncloa. Detalles, Gemma Alfaro. Sí, el mismo día en que tomó declaración como testigo en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el juez Peinado ya decidió los siguientes pasos de la instrucción. Tado ha citado a comparecer como testigo el próximo día 14 de mayo a Raúl Díaz Silva, coordinador de personal de Moncloa. El nombre que dio Bolaños tras preguntar insistentemente el juez que quién era el responsable de las contrataciones en presidencia en referencia a la de la asesora de Begoña Gómez, a Cristina Álvarez. Peinado también ha acordado celebrar un careo entre Álvarez, investigada, y la persona que firmó su contrato, el ex vicesecretario general de presidencia, Alfredo González, que ya declaró como testigo. Aunque ninguno de los dos entró en contradicción con el otro. Álvarez dijo que se la contrató de forma discrecional y que reconoció que realizó alguna labor personal para Begoña Gómez porque eran amigas, y González aseguró que no conocía a Álvarez y que fue un contrato eventual de los cientos que se firmaron en aquellos días que acababa de cambiar el Gobierno. Gracias, Gemma Alfaro. Todo eso nos sitúa a las 6:21, 5:21 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? @lasmañanas_RNE. Este es el motivo por el que también estamos en Roma, cuando, por cierto, en España los sindicatos preparan ya las movilizaciones del próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Más de medio centenar de manifestaciones en las que tanto Comisiones Obreras como UGT quieren visibilizar su rechazo a las políticas de Donald Trump, políticas que denuncian van más allá de la guerra comercial. Guillermo Hernández. Los sindicatos calientan motores para un 1 de mayo que este año tendrá como lema proteger lo conquistado, ganar futuro. Como es habitual, saldrán a las calles en más de 50 ciudades, aunque la manifestación más multitudinaria se espera que sea la de Madrid. Todo, explican los sindicatos, en un Día del Trabajador al que se le dará un enfoque más internacional por las medidas que están tomando gobiernos como el de Donald Trump, sin olvidar reivindicaciones como la reducción de jornada. UGT y Comisiones Obreras quieren que la medida llegue ya al Congreso. Pepe Álvarez es el líder de la UGT. No tiene ningún sentido que continúe paralizada. Tiene que avanzar. Otra reivindicación será la de la reforma del despido. Quieren que la normativa española se adecue a la Carta Social Europea para así mejorar las indemnizaciones. Unai Sordo, Comisiones Obreras. Hay que romper definitivamente esa inercia del recurso fácil al despido libre y al despido barato. Además, coinciden en que este 1 de mayo también tiene que servir para poner en valor lo conquistado hasta ahora. Gracias, Guillermo. Y todo eso el lunes 22 de abril, el día que estamos emitiendo una edición especial de Las Mañanas en directo desde Roma, con motivo de la muerte del Papa Francisco. Tu amor no tuvo fronteras, tu voz sembró primaveras, y Dios fue la gran bandera que abrazaste al caminar. Y hoy es un día para recordar algunos de los momentos que marcaron su pontificado. Por ejemplo, en febrero de 2024, cuando 300 argentinos se dieron cita en la Filmoteca del Vaticano para presenciar la histórica canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, la primera santa nacida en Argentina. En ese marco, Birch y Leo Dan interpretaron por primera vez esta canción, Los Caminos de la Fe, la canción que compusieron juntos como himno oficial de Mamántula. Mamá Antula, mujer argentina, madre espiritual. la tierra mía, bien santiagueña. Esta es una parte de la banda sonora del día, una banda que puede ser ampliada a otros muchos aspectos musicales, porque mucha ha sido la música, empezando también por el tango que ha acompañado la vida del Papa Francisco. Estamos hablando en directo desde la Vía de la Conciliazione, a pocos metros de la Plaza de San Pedro, donde mañana, a partir de mañana, en su basílica, los feligreses y los creyentes, también los turistas que así lo deseen, podrán desfilar ante los restos mortales de él. Papa. La muerte del Papa nos ha traído a Roma. La muerte del Papa también acapara los titulares en el ámbito deportivo. En directo a las mañanas, Radio Nacional de España, 6:25 minutos, 5:25 en Canarias, Lucas García. Sí, porque también era un Papa distinto para esto. Más que conocida era su afición, sobre todo al fútbol y a su San Lorenzo, el equipo argentino, el equipo de su vida. Anoche tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente, Marcelo Moretti. Siempre ayuda al club, desde el momento que él estaba antes de ser Papa, ya ayudaba al club. Así que bueno, un momento muy triste, muy, muy delicado para todos, pero nos da fuerza también para continuar con su legado, que es muy importante. En lo estrictamente deportivo empieza hoy la jornada intersemanal de Liga, con dos partidos, Valencia-Español y Barça-Mallorca. Anoche Girona 1, Betis 3. Además, primeros partidos del cuadro principal femenino en el Masters 1000 de Madrid de tenis, y empiezan también los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Mañana turno para Real Madrid y Barça. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Esta es la pregunta del día en este especial informativo desde la Ciudad del Vaticano, que despide al llamado Papa Reformador. Sara Calvo, buenos días. Miramos el marcador. Hola de nuevo, Josep. Bueno, pues vamos a mirar en @lasmañanas_rene, donde hemos planteado esta encuesta, nuestra cuenta de X, donde el 74% de los oyentes en este momento está votando que sí, sí que están de acuerdo con que el Papa Francisco ha renovado la Iglesia Católica, o al menos lo ha intentado. El 26% vota que no en este momento. Bueno, recuerdo el teléfono del WhatsApp, donde nos pueden dejar también notas de voz con opiniones, 620-57-5712. La noticia inunda, por supuesto, las portadas de todas las principales cabeceras del mundo, también por supuesto la prensa nacional. Cristina Cerdeira, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un adiós al Papa de las periferias, al Papa reparador, a un pontífice libre al que llegó al fin del mundo, a un vendaval social. Así describen hoy los medios a un Francisco que, para el director de La Vanguardia, abrió una senda que debería ser continuada por su sucesor. Esta es la gran batalla que, opina Jordi Juan, se dilucirá ahora en el cónclave. Misma reflexión leemos en el editorial del diario El Mundo y El País. Ambos coinciden en destacar que las reformas de Francisco son la herencia de su sucesor, las que permitirán comprobar si la Iglesia sigue su senda o si su pontificado queda como un paréntesis en la historia. Julián Quirós, director de ABC, escribe: solemos creer que cada papa marca una época, pero es justo al contrario, cada época requiere de un papa determinado. 2025 está cargado de tensiones, conflictos, liderazgos beligerantes en Rusia, Estados Unidos y China. Difícil será que la Iglesia ignore estas amenazas. Pero la prensa recuerda también las críticas, la oposición a la que tuvo que hacer frente Francisco durante su pontificado. En El País, Juan Bedoya señala: hay que remontarse un par de siglos para encontrar un pontífice que haya sido atacado con tanta virulencia. Ha sido tachado de hereje, comunista, incluso de antipapa. Él rara vez contestó a sus críticos. Tienen tristeza en el corazón, tengo compasión de ellos, dijo en 2022. El editorial de La Razón señala: quienes se han limitado a describir a Francisco con etiquetas simplistas han subestimado a un papa con una visión profética. Él ha apuntalado los pilares de una Iglesia que necesitaba reconectar con la humanidad. Jaume Flaquer en el periódico escribe: su lucha contra el cambio climático, su determinación para mejorar el papel de la mujer en la Iglesia, su acogida dentro de ella a divorciados y homosexuales o su tolerancia cero con la pederastia agotaron la paciencia de la Iglesia más tradicional. La oposición a Francisco ha crecido en paralelo al auge del trumpismo, de Milei o de Vox. Y Ferran Boiza, director adjunto de este medio, apunta: en esta época de polarización extrema en todos los ámbitos, Francisco se negaba a ser catalogado de progresista o conservador, pero no hay duda de que sí fue un aperturista e integrador, acercando la Iglesia a muchos creyentes que hasta entonces se habían sentido excluidos. Todo eso y mucho más se puede leer en la prensa nacional del día. Lo que dice la prensa internacional lo repasaremos en menos de una hora con Juan Tato, como todos los días en directo. Radio Nacional de España, las mañanas desde Roma, desde Ciudad del Vaticano, a la espera de poder hablar hoy con algunos de los protagonistas que marcan la pauta al hilo precisamente del Papa que se fue, del Papa Francisco. Desde el jesuita y teólogo Pedro Miguel Lamet al cardenal Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, Barcelona, uno de los que participará en el cónclave y que hay quien le señala también como uno de los que puede alcanzar el papado. En cualquier caso, ya se sabe que, como dice la frase hecha, a un cónclave uno entra cardenal y puede salir papa. Francesc Torralba, filósofo, teólogo. Pablo Ordaz, el periodista del País, que fue corresponsal en Roma desde 2012. Javier Cercas, que nos trae El loco de Dios en el fin del mundo, el libro que tanto está dando que hablar y que precisamente los hechos que estamos narrando desde Roma avalan como uno de los libros de referencia estos días, casi obligados. También que fue el embajador en la Santa Sede, Jorge de Escallar, estará en directo en las mañanas de Radio Nacional de España. Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cunill. Sorpresa, conmoción, tristeza, la muerte del Papa ha impactado en todo el mundo. El mismo por el que él rezaba, al que quería entender. En España amanecemos en el primero de los tres días de luto oficial declarados por el gobierno. Francisco ha sido una persona buena, cercana, humilde, defensor de la justicia social, de los más vulnerables, decía en el programa especial de ayer, programa de reacción, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Palabras que ha suscrito toda la izquierda, desde Sumar, que han destacado su figura como la de un luchador contra la pobreza, voz de aquellos a los que nadie escucha y abanderado de la batalla contra el cambio climático. Podemos destaca al Papa como el pontífice que más ha hecho desde su posición. También el Partido Popular y Vox han mostrado sus condolencias, pero han sido más comedidos, poniendo el foco en su sucesor. Francisco se va sin haber visitado España de forma oficial, invitación que Sánchez le reiteró las dos veces que se vio con él. Su deseo era viajar a Canarias, poner el foco en el drama de miles de migrantes, lo que realmente más le preocupaba. Lo último que dijo en su última homilía, en su último discurso, Urbi et Orbi, después de la misa pascual, en la que él no pudo intervenir, pero que acompañó, y que justo dijo después de haberse reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance: cuánto desprecia a los migrantes. Y con esas palabras también nos quedamos. Paula Carrero, buenos días. Buenos días. Enseguida nos detenemos en la muerte del Papa Francisco en sus distintas aristas, pero antes un repaso a la actualidad nacional, empezando por el Senado. Que hoy debatirá y aprobará una moción del PP por la que urge al gobierno a presentar unos presupuestos generales del Estado. Los populares hablan de legislatura fallida, mientras los socialistas se muestran tranquilos, porque aunque siguen intentando sacar adelante unas nuevas cuentas, las actuales, dicen, también sirven. Las cuentas echan leña al debate político, lo sabe, lo vive, lo cuenta Laura Herrero. Sí, el PP presiona al gobierno para que presente los presupuestos generales. Se lo reclamarán hoy en una moción en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. Queda por ver si alguno de los socios habituales del Ejecutivo la respalda. Esther Muñoz. Y no solo que el gobierno no haya aprobado presupuestos, es que tampoco los ha presentado, que es a lo que le obliga la Constitución, a presentarlos. En el gobierno de Sánchez no están nada preocupados por esta moción y también dicen sentirse cómodos con las cuentas prorrogadas, aunque no tiran la toalla para negociar unas nuevas. Los socialistas sí contraatacan al Partido Popular con el decreto para combatir los aranceles de Trump, que sí cuentan con aprobar. Esther Peña, portavoz. Y que en todo caso, si el Partido Popular se descuelga, va a tener una labor muy difícil de ir al territorio, a todos los territorios, a explicar que prefieren la ultraderecha. La negociación entre el gobierno y PP continúa por este decreto, pero los populares les afean que no hayan incluido ninguna de sus medidas. Del Senado giramos la vista al Ministerio Fiscal. Gracias, Laura. Son las 6:33, 5:33 en Canarias. Porque en el pleno que hoy celebra se pondrán sobre la mesa varios nombramientos y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propondrá uno de nueva creación, el de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública. Y ahí la controversia. Esta será la figura encargada de fijar criterios sobre el presunto delito de revelación de secretos, que es por el que se investiga precisamente al propio García Ortiz. Detalles, Gemma Alfaro, buenos días. Sí, buenos días. La atención se centra en las dos fiscalías de sala de nueva creación, la de delitos económicos y la de delitos contra la administración pública. Esta última rodeada de polémica porque algunos, como la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, creen que hay un solapamiento de funciones con anticorrupción y consideran que las fiscalías especializadas favorecen la discrecionalidad en el reparto de los casos. De ahí que hayan enviado una carta al fiscal general para pedirle que se abstenga hoy de proponer a este fiscal, puesto que aseguran, entre otras cosas, que tiene que fijar el criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que está investigado. Fuentes del órgano consultor defienden que no hay un solapamiento con anticorrupción porque la de delitos contra la administración se centrará en casos más pequeños a nivel autonómico, provincial y municipal. Además, como Fiscalía de Sala, fijará el criterio general, pero no llevará investigaciones ni la acusación en los juicios. Entre los mejores situados para ocupar esta cartera está el fiscal del caso Palau y del 9N, Emilio Sánchez Ulled, y Concepción Sabadell, que fue la primera fiscal europea española. Para la Fiscalía de Sala de Delitos Económicos, el mejor situado es Fernando Rodríguez Rey, que ya ocupa la Fiscalía Delegada de este sector. Recordemos que García Ortiz, una vez oído el Consejo Fiscal, tiene potestad discrecional para nombrar de entre los candidatos que se hayan postulado. Gracias, Gemma. Así suena el martes, el 22 de abril, en directo también desde Roma, como telón de fondo, los conflictos que ensombrecen al mundo. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. En medio de las conversaciones para un alto el fuego en la guerra de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin abre la puerta a una tregua limitada. Sí, asegura que estudiará cesar los ataques contra toda la infraestructura civil, como le ha propuesto Kiev, una vez terminado el alto el fuego de 30 horas de esta Pascua, en el que ambas partes se acusaron repetidamente de violarlo. Ahora, según Putin, el Kremlin considerará positivamente cualquier iniciativa de paz y aunque cree que con esto Ucrania intenta recuperar el poder, también espera que el gobierno de Zelensky comparta la misma actitud. Camino hacia un acuerdo de paz que esta semana las delegaciones británica, francesa, estadounidense y ucraniana abordarán en Londres, una nueva cumbre sobre Ucrania con muchas incógnitas y sin visos de participación rusa. Londres, Guillaume Bontús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La delegación ucraniana llega este miércoles a la capital británica. Lo anunció el presidente Zelensky tras mantener una conversación telefónica este lunes con el primer ministro británico Keir Starmer. Ucrania, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos están dispuestos a avanzar de la forma más constructiva posible para lograr un alto el fuego incondicional, escribió el líder ucraniano en sus redes sociales. Representantes de estos países se reúnen esta semana en Londres para intentar avanzar sobre un plan de paz respaldado por Estados Unidos y poder después someterle a Moscú. Todavía se desconocen el formato y el día exacto de este encuentro. Hubo uno similar la semana pasada en París que terminó sin muchos avances. Por ello, al salir de la capital francesa, el secretario de Estado estadounidense amenazó con abandonar los esfuerzos de paz en Ucrania. A pesar de estas críticas, se espera la presencia de Marco Rubio esta semana en el encuentro organizado en Londres. Gracias, Londres, Guillaume Bontús. Pero más allá de Ucrania, sigue habiendo otros conflictos flagrantes. Por ejemplo, el del Próximo Oriente. Los ataques no cesan en la tierra quemada de Gaza, a cuyo largo luto se suma hoy otra pérdida más. El difunto Papa Francisco ha sido conmemorado por los cristianos palestinos con una misa en la ciudad de Gaza. Un pontífice al que guardan gran cariño, un hombre que les demostró su paternidad, dice el párroco de la Iglesia Católica de Gaza, Gabriel Romanelli. Very close to us all the time. He called us during all this war. Un papa muy cercano en todo momento, que les llamó a diario a lo largo de esta terrible guerra que ya dura más de un año y medio y que se ha cobrado la vida de más de 51.200 personas en la franja. Los ataques israelíes dejan 14 víctimas solo esta pasada noche y un total de 42 en las últimas 24 horas. En España, pese a la pérdida de adeptos entre las nuevas generaciones, la tradición católica sigue muy arraigada en nuestra sociedad, a la espera de un cónclave en el que nuestro país será el quinto con más cardenales, solo por detrás de Estados Unidos, de Italia, de Brasil y juntamente también con Francia. La Conferencia Episcopal Española guarda luto por la muerte de Francisco. Alba Urrutia. Sí, a las 9 se va a abrir el libro de condolencias. En la Conferencia Episcopal estará disponible hasta el sábado por la mañana y aquí las banderas siguen a media asta. Todo para recordar a un papa que revolucionó el discurso de la Santa Sede y que siempre miró hacia la periferia. Francisco García Magán es secretario general de la Conferencia Episcopal. Toda su preocupación en sentido amplio por evitar esa cultura del descarte y ahí pues con los pobres, con los marginados, presos, inmigrantes, etcétera, y luego sin duda pues poner en subrayado algo que está presente en la naturaleza de la Iglesia, que es la sinodalidad, como expresión de que la Iglesia es comunión, es comunión. Desde la Iglesia Española han pedido a creyentes y no creyentes que recen por Francisco, por un papa que nunca llegó a visitar nuestro país. Luis Argüello es presidente de la Conferencia Episcopal. Si hubiera venido a España, por decirlo así, lo más inmediato que me sale del corazón, ¿no? En ese sentido de lo que significa una figura tan importante como el papa y tan singularísima como el papa Francisco, haberle podido recibir en España y recibir de manera directa este impulso a la comunión misionera que ha significado por tantos sitios, ¿no? De dolor y esperanza ha hablado Argüello tras la muerte de Francisco, que han reconocido que, aunque estaba delicado de salud, nadie esperaba esta noticia. Estos días las diócesis irán anunciando cuándo van a celebrar los funerales en honor a Francisco. Precisamente porque dentro de pocos minutos se cumplirán 24 horas del momento en el que trascendía la noticia, ha habido que improvisar por parte de religiosos, por supuesto, de fieles, también de periodistas, incluso de turistas, de curiosos, un viaje a Roma contrarreloj, dada la sorpresa de la noticia que ayer sacudía al mundo y que hoy le sigue sumiendo en el dolor. Y eso es solo el comienzo, porque las agencias especializadas se preparan para gestionar la enorme demanda que provocarán los actos religiosos durante los próximos días y semanas hasta después del cónclave. Y la prueba de todo ello es que el silencio de esta madrugada estaba interrumpido por el trabajo todavía ahora, en el momento en que amanece en Roma, de los operarios que están preparando todos los instrumentos necesarios, la logística imprescindible para poder retransmitir todas las imágenes a tantos y tantos fieles como pueden congregarse en la Plaza de San Pedro y en todo su entorno. Detalles, Blanca Pascual. Roma es uno de los destinos estrella para los españoles en Semana Santa. Este año no ha sido una excepción, pero sí se ha sumado que es año jubilar. Ahora, tras el fallecimiento del Papa, se espera un incremento de la demanda para viajar a Roma, nos cuenta Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Ahora, con el fallecimiento del Santo Padre, habrá un crecimiento muy grande en la demanda, producida tanto por los actos de despedida del Santo Padre, del Papa Francisco, como también para los durante los días que se vayan celebrando el cónclave y un poco el nombramiento del nuevo Papa. Roma espera este año la llegada de más de 30 millones de peregrinos. Rafael Capitán, responsable de la Agencia Especializada Turismo y Peregrinaciones 2000, nos cuenta que desde hace más de un año están organizando viajes a la capital italiana por parte de parroquias y diócesis. Sí, desde hace casi un año que se empezó a programar. Cualquier grupo que quería, grupos, diócesis, parroquias que querían ganar el jubileo en Roma, ya lo llevan preparando desde hace muchos meses. En una ciudad ya llena, los actos relacionados con el fallecimiento del Papa tensarán la disponibilidad de alojamientos y plazas aéreas, pero nos dice no es comparable a la avalancha que se produjo cuando murió el anterior Papa Benedicto XVI. Junto con Tierra Santa, Roma es el segundo destino del llamado turismo religioso. Y el mundo de la cultura también gira hoy alrededor de la figura del Papa, buen apasionado que era, tanto de la lectura como de la escritura, pero también del cine, de los deportes, de la pintura, incluso de la música, la moderna también, un campo, el cultural, en el que el pontífice nos deja una impronta para recordar. Beatriz Torío. Cuando aún no se había ordenado sacerdote y no tenía ni 30 años, Jorge Bergoglio daba clases de literatura en el Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, en Argentina. Era habitual que leyese a sus alumnos cuentos de Borges, autor al que admiraba profundamente. Solo una cosa no hay, es el olvido. En 1965 invitó al escritor a impartir un curso sobre el Martín Fierro y la literatura gauchesca. Fueron días en los que compartieron mucho tiempo juntos. Incluso un día Bergoglio acabó afeitando a Borges. El Papa era un gran lector. Entre sus textos favoritos se encontraba La Eneida de Virgilio y Las flores del mal de Baudelaire. También leía a Marcel Proust o a T.S. Eliot. Disfrutaba con la música clásica, le fascinaba Richard Wagner, tenía predilección por su ópera Parsifal, también por las partituras de Mozart, Beethoven y Bach. Pero además escuchaba otros ritmos, otros géneros. Pink Floyd y los Beatles estaban entre sus grupos favoritos. De su tierra, como no, el tango. Adoraba las voces de Carlos Gardel, Julio Sosa y Ada Falcón, además de los compases de la orquesta de Juan de Arienzo. Al Papa Francisco también le gustaba mucho el cine, especialmente el argentino y el italiano. La strada mi è rimasta nel cuore. Quel film che incomincia con le lacrime e finisce con lacrime. Su película favorita era La Estrada, de Federico Fellini, y disfrutaba con las cintas protagonizadas por la actriz Tita Merello y de niño, con los trabajos de Aldo Fabrici y Anna Magnani. Admiraba la pintura del italiano Nino Costa y de Caravaggio. Se da la casualidad de que estos días en Roma se puede ver una de las exposiciones más ambiciosas dedicadas al artista hasta el momento. De él, su obra favorita era La Vocación de San Mateo, que se encuentra en una de las iglesias de la ciudad. Hoy, como en todas las demás, seguro que se encienden velas en su recuerdo. Y así empezamos también el día rememorando la figura del pontífice a través de su legado, sus ideas, sus gustos musicales, la cultura en definitiva. Casi las 7:15, 6:15 en Canarias. Íñigo Picabea, buenos días. Buenos días. Empecemos el día con Francisco, con el difunto Papa Francisco y la música de Mozart que tanto amaba. Aquel Et incarnatus est de su misa en do es insuperable, te lleva a Dios. Eso decía el fallecido Papa en 2013 en una entrevista al padre Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Católica. También le gustaba mucho La Pasión según San Mateo, de Bach y Wagner, pero no siempre, admitía el pontífice en aquella entrevista. El predecesor de Francisco, Benedicto XVI, también tenía a Bach entre sus preferencias musicales. De hecho, en su funeral se escucharon dos piezas de Bach, Fantasía en do menor y la canción espiritual Ven, dulce muerte. Las interpretó el primer organista de la Basílica de San Pedro, Josep Solé, que seleccionó además el Requiem de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor renacentista de música sacra, muy vinculado con el Vaticano. En este 2025 se cumplen 500 años del nacimiento de Palestrina. Se le considera el salvador de la música polifónica. Al componer la Misa del Papa Marcelo en el siglo XVI, Palestrina demostró que la música polifónica podía ser clara y fácil de comprender, en un momento en que la Iglesia debatía incluso si eliminar la música de la liturgia. La música clásica que acompañó la vida del Papa, la música clásica que acompañará también sus exequias en directo desde Roma, Radio Nacional de España, las mañanas, los deportes. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Deportes, mundo que tampoco es ajeno a la muerte del Papa por su conocida pasión por el fútbol. Lucas García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y la dimensión de su fallecimiento, recordamos, ayer se aplazaban los 4 partidos que estaban programados para la Liga Italiana de Fútbol. Muchas muestras de cariño desde el ámbito deportivo en el último día y medio, lógicamente desde la propia Italia y también su Argentina natal, con su afición al equipo de San Lorenzo, Fernando Cardenal. Una pasión que nunca escondió, ni de Boca Juniors ni de River Plate. El Papa siempre fue hincha del Ciclón, de uno de los clubes más grandes de Argentina. Iba a la tribuna que estaba más cerca de la avenida Rivadavia, iba todos los domingos con su mamá y su papá. Y después el padre nos contó que jugaba mucho al básquet ahí en San Lorenzo. Su fanatismo por el club, el equipo del 46, muy importante la historia de San Lorenzo. Fue el primer equipo que él vio. Y que lo hizo ser hincha de San Lorenzo. Lo cuenta el presidente del San Lorenzo, Marcelo Moretti, quien le visitó a finales del año pasado en la Santa Sede para contarle lo que le tenían preparado. Que el nuevo estadio que vamos a construir en el barrio de Boedo lleve el nombre de suyo, Papa Francisco, cosa que aceptó, obviamente muy emocionado. El propio Papa puso de su bolsillo para iniciar la construcción de ese nuevo estadio e invitó al club al Olímpico para jugar un amistoso contra la Roma aquí en Europa. El socio número 88.230, seguro el más especial en la historia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Esas reacciones que nos hicieron esperar, destacando el mensaje de Leo Messi en redes, agradeciendo a Francisco haber hecho un mundo mejor, o como nos contaba en Radio Nacional Melchor Sánchez de Toca, el que fuera hasta hace muy poco el encargado en el Vaticano de las relaciones con las instituciones deportivas. Él dijo en muchas ocasiones que una parroquia, por ejemplo, que no tenga un campo de fútbol, una cancha, no está completa, ¿no? El deporte, el trabajo y el arte como instrumentos fundamentales en el proceso de crecimiento y de educación de los jóvenes. Un Papa distinto y también en la relación con el mundo de los deportes. En lo estrictamente deportivo, Lucas García, hoy también comienza una nueva jornada de Liga, la que se disputará en 3 semanas. La número 33, 2 partidos para este martes a las 7 de la tarde, Valencia-Español, los dos con 38 puntos, 7 por encima del Alavés, el que marca el descenso, y a las 9 y media de la noche, Barça-Mallorca, el Barça líder, 73 puntos por los 69 del Real Madrid, el Mallorca séptimo con 44 en puestos europeos. Anoche finalizaba la jornada 32, Girona 1, Betis 3, el Betis a un punto de Champions y el Girona tan solo 3 por encima del descenso. En segunda división, Eibar 2, Málaga 2. En baloncesto, hoy empiezan los playoffs de la Euroliga. Mañana miércoles, turno para los equipos españoles, Mónaco-Barça y Olympiacos-Real Madrid. Además, en la capital, Madrid, acogió anoche la entrega de los premios Laureus, premio a figuras como Simone Biles, mejor deportista femenina del año, Mondo Duplantis, el atleta en la categoría masculina, el Real Madrid mejor equipo, Lamine Yamal, el jugador del Barça, mejor joven, y Rafa Nadal mejor icono. Y también en la capital acabamos con tenis, porque hoy tenemos los primeros partidos en el cuadro principal femenino. Jessica Bouzas se enfrenta a la egipcia Sheriff. Gracias, Lucas. Y así nos situamos a 10 minutos para las 7, para las 6 en Canarias, en directo desde Roma. ¿Crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica? Esta es la pregunta del día de las mañanas, Radio Nacional de España, sí o no. Y los oyentes están contestando también a través del 620-57-5712. Lo recoge Sara Calvo. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Vamos a mirar en @lasmañanas_rene, donde hemos abierto esa encuesta en la que el 78% de los oyentes vota en este momento que sí están de acuerdo con el título del Papa renovador para Francisco. Solo el 22% vota que no. Eso es lo que nos dicen. En un ratito escucharemos también algunas de las opiniones que nos están llegando vía WhatsApp. Esta es la pregunta del día, la participación de nuestros oyentes. El Papa también es el protagonista absoluto de las redes sociales, no podía ser de otra manera. Empezamos el resumen a lo más comentado, Sara. Bueno, hay cientos de mensajes de despedida, de homenaje, de creyentes y no creyentes anónimos y también de famosos, por supuesto, desde su país natal, Argentina. Pues mira, el productor Bizarrap ha compartido en sus historias de Instagram una serie de fotos del pontífice tomando mate, acompañadas del mensaje "Descanse en paz, Francisco". Bueno, no es el único desde el mundo de la música y latinoamericano que ha querido despedirse del Papa. Tenemos a los colombianos J Balvin, Sebastián Yatra, que estuvo con el Papa y ha subido esa fotografía con un breve pero sentido "Vuela alto". También futbolistas, por supuestísimo, Messi, Ronaldinho o el actor Antonio Banderas, que también ha subido su foto con el pontífice. La verdad es que le visitaron muchos, muchos personajes públicos, a juzgar por todos los que, perdón, están subiendo sus fotos a las redes. Dice Antonio Banderas: "Muere el Papa Francisco, muere un hombre que al frente de la Iglesia Católica mostró bondad, amor y misericordia con los necesitados". Perdón otra vez. Bueno, también muchos políticos han dedicado palabras sentidas al pontífice en sus cuentas en redes sociales. Hemos leído ya algunos de ellos a lo largo de este informativo. Y destaca uno, el homenaje que Javier Milei ha dedicado a Francisco. Ha escrito lo siguiente: "A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí". Bueno, menores las diferencias, en fin, que los usuarios han rescatado algunos vídeos en los que el presidente argentino se explayaba a gusto. Por ejemplo: "Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos". A ver, ¿puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa? No, no, el Papa... Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra. Bueno, que de todo menos guapo le ha dicho Milei a lo largo de estos años al Papa. Parece que ahora pues está recogiendo un poquito de cable. Bueno, más allá de los mensajes de despedida, también son muchos los usuarios que están dedicándose a recopilar grandes momentos del Papa. Vamos a empezar por uno de sus discursos más famosos. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñala. En el que hace una invitación, hacía una invitación a los jóvenes y no tan jóvenes allí presentes. Sigue primero soñar. Que soñaran, les decía. Bueno, entre las imágenes más compartidas, esta que en la distancia pone los pelos de punta. Es solo silencio, pero así se escuchaba una plaza vacía de San Pedro en plena pandemia. El Papa la cruzaba bajo la lluvia, bueno, en esa imagen que dice un usuario que es una de las que siempre se recordarán del Papa Francisco. Además, ya lo hemos comentado también, Francisco siempre se caracterizó por su buen humor. Y hay varios ejemplos, ¿vale? Vamos a escuchar su graciosa reacción al conocer a una fiel de Huelva que no se quería morir sin conocerlo primero. Venimos de Huelva. Me quería morir sin verlo. Pues, pero no se apure. No, claro. Puedo venir otra vez. Dentro de 10 años. Fue hace justo un año, le dice la señora. No me quería morir sin verlo. No se apure, le responde Francisco. Puede volver en 10 años, le dijo. Bueno, también muy compartida esta escena. A ver, se le acerca... Se le acerca un hombre, le dice: Santo Padre, soy seminarista de Valladolid. Y responde el Papa: ¿y qué culpa tengo yo? Y ahí se ríen todos los presentes. Bueno, también otra cuando le visitó José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y no se le ocurrió otra cosa a Francisco que mentar a su predecesora y némesis. Señor alcalde de Madrid, heredero de la Gran Manuela, le soltó el Papa con la cara de circunstancias de los allí presentes. Bueno, también hay varias muestras de su humanidad, lo recordaba ayer en el telediario Carlos del Amor, cuando un niño se coló en el escenario y su madre subía a buscarlo. No, somos de Argentina, Papa. ¿Cómo te llamas? Y terminaba diciendo: déjenlo jugar porque es argentino indisciplinado. Bueno, también un vídeo de una pareja de recién casados que le piden consejo al Papa. Y le dice: pélense todo lo que quieran, pero hagan la paz antes de irse a dormir. Bueno, y ya para terminar, esto es una muestra de que ha sido el Papa más viral y el más musical, porque ¿sabíais que llegó a sacar un disco? Fue en 2015, se llamó Wake Up, y bueno, en realidad eran discursos suyos arreglados por músicos y productores. Y ojo, que llegó a entrar en las listas cristianas estadounidenses del Billboard, o sea que tuvo su éxito. Por si alguien tiene curiosidad, está disponible en plataformas de streaming. Es evidente que el Papa ha dado para mucho, no solo por su pontificado, sino también por su personalidad, tanto desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista político y, por supuesto, desde un punto de vista cristiano, católico, de hombre de fe, pero a la vez también de persona cercana a la ciudadanía, a los pobres, a los migrantes, a todos aquellos a los que no se atrevía, decía, a juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar a un gay?, dijo una vez, y su voz todavía resuena acerca de aquella duda, de aquella pregunta que él fomentaba y a la vez también potenciaba. En definitiva, todo eso nos ha traído hasta Roma para emitir en directo Las Mañanas Radio Nacional de España, a escasos metros de la Plaza de San Pedro, desde la Vía de la Conciliazione, donde va amaneciendo y los colores de la ciudad van tomando el control de la situación, de una situación que muestra expectación ante los rituales que van a empezar las próximas horas, en una jornada en la que además estará marcada también por la decisión que vayan a tomar los cardenales que se van a reunir en un rato acerca de cuáles deben ser los momentos, los días y las horas para los ceremoniales correspondientes. Son muchas las cosas que llaman la atención, y especialmente lo que le llama la atención a Olga Viza es lo que a 3 minutos para las 7, para las 6 en Canarias, escuchamos a continuación. Buenos días, Olga. Buenos días, Josep. Sobre la sucesión del Papa Francisco hay algo que me resulta llamativo, y es que muchos la viven casi como unas elecciones presidenciales. Desde el minuto uno de su pontificado se le ha definido en términos políticos: el Papa progresista, peronista, populista o incluso comunista. Cuentan que ante eso Bergoglio echaba mano de su finísimo sentido del humor y decía que categorizar a un papa con etiquetas políticas era comparable a que un entomólogo dijera que un insecto es socialdemócrata. Revolucionó el lenguaje. Se le entendía todo, hasta cuando hablaba en latín. Quiso ser ejemplo de austeridad y puso en evidencia las comodidades de la curia. Causó admiración y rechazo, no sé si a partes iguales, pero él era plenamente consciente de que intramuros no todos le querían. Un día en la Plaza de San Pedro le dijo a una mujer: «Rece por mí, pero que sea a favor». Y ella, señalando el Vaticano, le contestó: «Yo rezo a favor, los que rezan en contra están ahí dentro». Y es que se ha dicho y escrito que hay un maquiavélico plan urdido dentro y fuera de la Iglesia para manipular el próximo cónclave. Así que el día que entre los cardenales en la Capilla Sixtina y oigamos aquello de «extra omnes», Recemos para que no se cuele el diablo. Gracias, Olga Viza. De todo eso hablaremos también en unos instantes con Gianni María Vian. Es el autor del Último Papa, Retos Presentes y Futuros de la Iglesia Católica. Gianni María Vian ha sido durante muchos años el director del Observatorio Romano. Estará en directo en las mañanas, Radio Nacional de España, el mismo día que también tendremos la oportunidad de hablar con el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, a quien, por cierto, Il Corriere de la Sera sitúa hoy entre los 12 cardenales que tienen opciones a ser elegidos papa. Él estará en directo en este programa, justo sabiendo que el Corriere de la Sera le sitúa entre los 12, insiste, cardenales que pueden ser elegidos papa. A la vez, también hoy es el día que Javier Cercas nos presenta El Loco de Dios en el Fin del Mundo, el libro acerca de la visita del papa a Mongolia, que Javier Cercas siguió con el objetivo de formularle una pregunta al Papa, la pregunta que realmente preocupaba a su madre, la madre de Javier Cercas. El día que me muera, ¿voy a encontrarme en el cielo con tu padre?, le preguntaba a Javier, y Javier buscó la respuesta viajando hasta Mongolia para acercarse al Papa Francisco y formulársela. Todo eso y mucho más en las mañanas desde Roma.